Como primera cuestión es este eje central, la preocupación que le ha planteado el presidente a todos los sectores, de tener mecanismos que permitan revertir, frenar este proceso de alza que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de los costos de producción o de los costos de la cadena. Un plan ganadero que permita aumentar la producción con el objetivo de ir a 5 millones de toneladas, de las cuales podamos tener 3 millones garantizadas para el mercado interno, y esto nos permitiría claramente aumentar el consumo de carne, y 2 millones para la exportación, que sería prácticamente duplicar el nivel de exportaciones. En segundo lugar, este decreto del presidente establece que se rehabilita la exportación, pero hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Es decir, el objetivo es rehabilitarla, pero de manera gradual, e insistimos, cuidando el precio interno, buscando poner un límite a este crecimiento que hemos visto desmedido de los precios internos de la carne. Es decir, el objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes. Todo el asado, todo el vacío del corte parrillero queda en Argentina. Esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. Estamos volviendo a poner en funcionamiento el acuerdo con los frigoríficos exportadores y los miembros de la Asociación de Supermercados para vender 11 cortes a precios populares, accesibles, por debajo de los que actualmente están vigentes en supermercados nacionales y regionales de todo el país. El asado, que hoy, según el último informe de INDEC de la semana pasada, el precio promedio en que se vendió en el Gran Buenos Aires estuvo en 665 pesos, se va a vender con esta oferta a 359, 46% por debajo del promedio.